Anoche realmente un trago amargo para muchos argentinos, algunos festejan y otros realmente la pasamos mal, con la votación en el Senado, fundamentalmente con el doble voto de la vicepresidenta, y a partir de allí convocamos nuevamente a nuestro columnista Juan Pividori para charlar de estos temas, concretamente en lo que hace a la realidad que nos toca vivir a diario. Hola Juan, buenas tardes. Hola Américo, buenas tardes, a vos y a la audiencia. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué significa la aprobación de esta ley bases? Hola. Sí, ¿qué significa la aprobación de esta ley bases? Y bueno, es un retroceso del país a, digamos, a 1800. No es ya neoliberalismo, sino que directamente podemos hablar de colonia. Y es por varias cosas que planteo estas cuestiones. La primera que tiene que ver es con los derechos laborales, donde se recortaron un montón de derechos laborales que son históricos, que además eran ya reconocidos a nivel mundial, digamos. Así que, por ejemplo, digamos, no, los empleadores que sean descubiertos con personal en negro no van a tener multa. Entonces, concretamente, a usted le va a dar lo mismo tener personal en negro o en blanco. Y acá nosotros tenemos que analizar todas estas cuestiones con sus consecuencias después a futuro. Porque después, cuando nosotros empezamos, los jubilados cobran poco, pasa esto, no hay recaudación fiscal. Bueno, esto también tiene que ver porque, digamos, los aportes patronales forman parte de del dinero que recibe el ANSES para después pagarle a nuestros jubilados. Sí, es una proporción de, por lo general se habla de una proporción de tres trabajadores por cada jubilado, sería lo normal. Un poco más también, ¿sí? Cinco por lo menos. Y entonces, esto acá porque en el discurso que levantan los medios dominantes y del sentido común, hay gente que viene y te dice, yo no le voy a aceptar nunca el kirchnerismo que haya jubilado a gente que jamás aportó. Y en realidad no es que gente que jamás aportó. Se trata de personas que fueron trabajadas en negro, que trabajaban en negro, que fueron explotadas toda la vida, que la patronal se quedaba con ese dinero y que llega un momento de la vida que alguien se tiene que hacer cargo. Si no se hace cargo la familia, ¿quién se va a hacer cargo? Y se tiene que hacer cargo el Estado, porque si no ese tipo termina en la calle o en un asilo público. O sea que, digamos, lo que se ahorra por un lado se gasta por el otro. Así que estas son cuestiones muy puntuales que por ahí la gente no se da cuenta, pero que hay que entenderlo. Bueno, en el tema laboral, las reformas son infinitas, digamos, desde indemnizaciones, contratos basura, contratos a prueba que se extienden. Bueno, eso es tristísimo. Indemnizaciones achicaron concretamente la cantidad de años. Por ejemplo, antes era de 1 a 5 años, digamos, lo que significa fundamentalmente la cantidad de años de antigüedad. Ahí tocaron. Sí, sí. En todo, digamos. Incluso generan un fondo para despido. Tipo la UOCRA. Tipo la UOCRA. Sí. Claro, si usted va a tener que pagar para el día que lo eche el patrón. Claro. Y ojo que hablan de un 8% del salario. Tengan en cuenta que estamos aportando un 11% para jubilación, es decir que acá además hay un negocio, porque ese 8% en la masa salarial del país es dinero, es mucho dinero que se acumula y que la van a terminar acumulando algunos grupos financieros para después apostarlo en la timba financiera. O sea que volvemos, digamos, va a ser un manejo como la RT, la FJP, manejada por privados y directamente algún día cuando te jubilás te dan dos monedas. Exacto. Y como las ART también, digamos. O sea que es más o menos lo mismo, con distinto nombre, pero esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, el RIGI. el RIGI se aprueba, que es el régimen de las grandes inversiones, le maquillan, le cambian algunas cosas, pero en definitiva sigue más o menos lo mismo. Agregan algunas actividades, petróleo, gas, siderurgia, turismo, pero en definitiva es la colonización y la explotación lisa y llana de todos nuestros recursos naturales. Las empresas que inviertan ahí no tienen obligación ni siquiera de liquidar las divisas acá, y lo único, el único impuesto que pagan es ganancias del 25%, cuando cualquier empresa en el país es del 35%. Es decir, que encima pagan menos ganancias. Así que este es otro problema, en realidad es de colonización mental de nuestros funcionarios, que nos llevan a nosotros a ser una colonia como en la época que los ingleses explotaban los ferrocarriles. Otro tema importante es el tema de las facultades delegadas. Sí, es una barbaridad. Un tipo que la semana pasada dijo que es un topo, que va a destruir el Estado, ahora le dio todo el poder. Claro, y encima esto de las facultades delegadas, incluso toda esta ley que se está discutiendo, las facultades delegadas le abren la llave para que haga cualquier reforma. Es más, ayer terminó de salir aprobada la ley y sale un decreto presidencial decretando la emergencia en los ferrocarriles. Sí. Es bueno. Decir que, y nosotros ya sabemos, los que vivimos en los 90, que esto acá significa la privatización del sistema ferroviario. Y la desaparición de líneas. Exacto, y la privatización del sistema ferroviario. También esto hay que decirlo, porque si no, digamos, hablamos cualquier cosa y... como siempre hablan mal del kirchnerismo y los gobiernos populistas, cuando se termina con el tren, se termina con la integración regional, porque había en zonas donde el tren era deficitario, por ejemplo, el norte del país, el interior del Chaco, yo esto lo conozco bien, no le estoy hablando de que lo leí en un libro. Acá entre Santa Fe y el Chaco hay una zona, le llaman La Sabana, sí, que desde al norte de Guillermina, un poco más al norte de Guillermina, que abarca el límite de Santa Fe con el límite, y es una zona territorialmente muy extensa, que no tiene comunicación, y que tenía comunicación allá en la década de los 90 mediante el tren, el General Belgrano, que iba todo por la zona de los pueblos forestales y terminaba allá en Sáenz Peña, y que la gente era el tren, el medio de comunicación. Eso desapareció, y va a desaparecer ahora de nuevo con la nueva Belgrano Carga que están haciendo, porque no son líneas rentables económicamente, pero lo que no es rentable en los balances de la economía no se suma lo que significa para todo el contexto lo que mueve la economía. Entonces así se funden pueblos de las distintas provincias que quedan aislados, y esa gente termina viniendo a Rosario, a Buenos Aires, a Santa Fe, y forman las famosas villas miseria. Entonces, digamos, es como escupir para arriba, no sé si entiendes. Sí, sí, perfecto. Te agrego algo más, Juan. Ya viste que el tema, no tocaron el tema impuesto a la ganancia, pero ya hoy hablan de que ya se va a reunir con los diputados que tienen buena relación, como Pichetto y compañía, para ver el tema del impuesto a la ganancia. O sea que lo van a dar vuelta al diputado nuevamente. Bueno, y acá hay un dato, digamos, de color también para contarle. Sí. Y para que entendamos, digamos, cómo es la historia, y cuando hablan aquellos que hablan mal de Cristina, que digamos, creo que la estratega dentro de la política argentina es lo más grande que hay, les guste a quien les guste. Ella en las elecciones del año pasado proponía para Entre Ríos a Estefanía Cora y para Corrientes a Anita Almirón. ¿Quién les bajó a estos dos candidatos a senadores? A Alberto Fernández. Y lo puso a Camao Espíndola y a Cuéder. Sí, se dieron vuelta en el aire. Los dos votaron en contra. Sí. Entonces hay que entender, digamos, cuando hay conducciones estratégicas y cuando hay gente que sabe quiénes son los que van a traicionar y quiénes no. Por algo Cristina estuvo 3 periodos en el gobierno, o sea, 2 ella más 1 el marido. Se conocía a la gente de memoria. Y después la otra cuestión es que yo creo que corresponde plantearse seriamente es, ¿vivimos en democracia? Porque lo que pasó ayer fue impresionante. Esto se vivió en la época de las dictaduras. La policía, gendarmería, la federal y prefectura recorrían las calles de Buenos Aires, que recordemos, la ciudad autónoma es una autónoma justamente, entonces, y recorrían las calles de Buenos Aires. Cazando gente. Cazando gente, y los que conocemos Buenos Aires, sabemos que no eran a 2 cuadras del Congreso. Dividieron a los manifestantes, empezaron a paliarlo desde temprano. Y fue muy dura la represión. Y los medios nos mostraron todo lo que pasó. Acá está todo compaginado, Juan. Está todo compaginado. Los medios no mostraron nunca. La sesión no se vio nada. Se vio lo que pasaba afuera. Cuando se aprueba, digamos, se aprueba la ley, automáticamente ahí empiezan los grupos infiltrados, que son 40 o 50 los que terminaron el tema. Y bueno, a partir de allí buscaron un blanco bien claro, como decir, bueno, ¿a quién le pegamos? A Cadena 3, que está en contra del kirchnerismo, peguémosle a este, prendámosle fuego. Si vos me permitís, vamos a escuchar el audio, le habla el periodista de Cadena 3 que estaba arriba de la camioneta, escuchemos eso. ¿Lo tenemos, Bolaño? Qué lenta está la monada. ¿Cómo no lo abre? Estoy escuchando yo de acá. Bueno, a ver si lo podemos sacar por acá. Tenemos perfecto. Bueno, más ya vamos por un ratito. Todo lo que significó eso... Porque aparte, no tenía nada que ver con la marcha pacífica. No, estos son los violentos que les importa un corno la democracia. No eran los que fueron temprano a marchar con su derecho a oponerse. No son esos. No, esto todo para mí estaba preparado, pues yo te voy a explicar por qué. Por lo que yo, los años que tengo en la calle, estaba yo atrás de los gendarmes porque estaban agrediendo estas personas, los gendarmes, la policía, vayó de por medio. Pero ¿cómo empezó todo? Porque yo venía escuchando lo que estaba pasando en el recinto porque quería estar informado. Cuando se da a conocer que se había conseguido los votos, fue como una explosión. Ahí fue cuando explotó todo. Explotó por el lado de Yrigoyen, con los que estaban acá, y por el lado de Rivadavia y Callao, con los que estaban del otro lado. Fue instantáneo, como lo que pasó. Los grupos que venían de otras agrupaciones, medio como se abrieron, y quedaron estos con la cara tapada enfrente. Y fueron todos los que hicieron todo este lío. Fueron todos los que hicieron todo este lío, quemaron el móvil, en la misma distancia estaba el móvil, pero por Rivadavia, creo que quemaron otro, lo quisieron quemar y lo frenaron. Eso quiero dejarlo en claro porque yo estuve acá, yo lo viví, yo lo vi y yo estaba escuchando lo que pasaba en el recinto. No se alcanzó a decir que había un arreglo, que había acuerdo ya con los votos, explotó todo acá afuera. Nada, no te dieron tiempo a nada. Sí. ¿Quiénes eran, Orlando? Porque no tenía nada que ver con la marcha pacífica. No, estos son los violentos que les importa un corno la democracia. No eran los que fueron temprano a marchar con su derecho a oponerse. No son esos. No, esto es todo, para mí estaba preparado. Está hablando, el que está hablando el periodista de Cadena 3 que estaba arriba del móvil, que estaba manejando el móvil ese que le prendió fuego. El periodista de Cadena 3. Sí. Pero además, digamos, Américo, yo esto lo vi después ya, pero yo cuando veo el incendio, están persiguiendo a la gente, lo cazaban a cualquiera, a una señora de edad, a una persona de calle, entraron a las confiterías y estos tipos queman el móvil y impunemente y la policía los miraba. No tocaron ninguno, estaba todo con mochila con la cara tapada, no tocaron ninguno, eso fue ninguno preso. Ninguno tocaron, entonces voy a decir, la pucha, están agarrando a cualquiera y a estos que están quemando un auto los dejan pasar. Y después ahora en las redes empezaron a circular fotos de diferentes personas que tirando piedras, armando, y después esa misma persona retirándose junto con la policía. Entonces, Por eso yo le pregunto, ¿vivimos en democracia? Es evidente que para sacar esta ley, ellos necesitaban, y acá vamos a hablar de Patricia Bullrich también, que sí. Más casta que Patricia Bullrich no puede haber. Patricia Bullrich evidentemente le gusta más la represión que la democracia, y armó todo este circo para que, en definitiva, después tener la justificación de reprimir. No quería la foto de la manifestación frente al Congreso, quería vender de que esto se aprobó bien, y sabemos que en el Congreso corrió la Banelco, y esto lo están denunciando. Hay una senadora que le ofrecen un cargo, y lo Krexler. Sí, la hija, hija de una Zapac. Los Zapac gobernaron Neuquén durante 40, 50 años. Pero además, ella lo dice. No es que yo le digo, che, Américo, mire, yo le di tal cosa. No, no, ella lo declaró públicamente. Y esta Krexler había votado en contra del DNU hace 15, 20 días atrás. Sí. Entonces, es evidente de que, digamos, acá hubo compra de voluntades, lo cual ya deja por ilegítimo toda esta votación. Incluso se habla que el entrerriano y con Espínola hubo ahí negocios por Yaciretá y esas cosas, que son cuestiones inmorales. Y esto no se habla. Entonces, hay dos cuestiones. Ellos ganan. Y el país que nos queda pasa a ser una colonia, y recuperarlo va a costar muchísimo. Ahora, también podemos hacer otra lectura. Esto es una victoria a lo Pirro. ¿Por qué una victoria a lo Pirro? Porque en definitiva, cuando usted a 6 meses de haber asumido, su imagen empieza a caer, tiene que votar una ley a bala y fuego, como pasó ayer, así termine ganando, ¿cuánto tiempo usted puede sostener esta situación? Y con una economía que no da muestras ni señales, no solo de recuperación, sino que se viene cayendo en picada, con una restricción externa que existió siempre en la Argentina y que aún hoy es más grave, porque los mismos sectores que apoyaban a Milei, como el sector del campo, le empieza a quitar el banquito y no le liquida la cosecha, o los mismos empresarios empiezan a mirarlo de reojo a Milei. Entonces digo, ¿hasta dónde ganó? Esto por un lado. Y voy ahora a venir a la provincia de Santa Fe, pues yo nunca me descuelgo de mi lugar de origen. Uh-huh. Hoy Puyaro dice y felicita por la ley base. Es más, dijo, es importante para que el gobierno nacional pueda comenzar a tener un impulso. Es un mensaje a los mercados y que nos va a permitir recibir inversiones, fundamentalmente del exterior, y que nuestras economías puedan comenzar. Así que lo valoro de manera positiva. Este es el gobernador que dice que defiende Santa Fe. Si nunca las inversiones extranjeras vienen a desarrollar al país, vienen a expoliarnos. Y él quiere recibir inversiones extranjeras en Santa Fe, ¿para qué? ¿Para sacarnos todo lo poco que tenemos, el agua dulce? Este gobernador, este defiende a Santa Fe, es una vergüenza. Es una vergüenza que no se dé cuenta lo que está pasando y lo que sucedió ayer con esta famosa ley base, donde, digamos, el pueblo termina sufriendo y va a terminar pagando las consecuencias. Así que esta es una de las cuestiones. Y siguiendo en línea con el gobierno nacional, es que Puyaro avanza sobre algunas cuestiones como la caja de jubilaciones. Y Puyaro está haciendo el ajuste de la provincia en función del hambre de los propios trabajadores provinciales, digamos. Pues sí. Está ajustando por ese lado. Sí, mientras tanto, Manzano repartió créditos blandos en la expo, no sé, esta expo que hubo la semana pasada. ¿Sí? Hoy se decidió en la Cámara el tema de la conformación de la Comisión de Jubilaciones. Uh-huh. A propósito, le voy a decir, yo sé que tú recibí un mensaje de una persona, yo le voy a contar a Américo. Yo soy jubilado docente con 35 años en la docencia, fui delegado gremial, cuéntenle a esa persona, y cuéntenle que en mis 35 años... Aclaramos a la escucha que hubo un cuestionamiento concretamente de la gente de ANSAFE por las palabras de Juan Pidón la semana pasada con respecto a la situación del planteo que hace ANSAFE, bueno, fundamentalmente lo que hace lo salarial, la diferencia que Juan Pidón en su trabajo que hizo demuestra lo que significa el achicamiento del salario de los docentes. Y bueno, la gente de ANSAFE nos planteó que no correspondía. Yo le invité a la gente de ANSAFE que se haga al aire, así que espero que lo hagan. Esta radio está abierta para que expongan su posición. Pero está haciendo referencia. Y si quiere debatir, yo debato, pero yo lo que le quiero contar además, Américo Barrio, es que yo jamás, y usted lo sabe, porque me conoce de otros lados, jamás ocupé un cargo público. Cuando dicen de que la oscuridad y tratando de buscar beneficios, jamás tuve ningún beneficio, solamente mi trabajo como docente y como profesional. Bueno, ahora le tiro los datos, digamos. La provincia de Santa Fe en el primer cuatrimestre aumentó la recaudación en un 227%, de los cuales si lo desagregamos, en realidad los recursos propios, o sea, ingresos brutos, inmobiliario, etcétera, aumentaron un 265%. Ahora después yo empiezo a mirar, digamos, ¿cuánto recaudó de seguridad social para la caja de jubilaciones? Acuérdese, 227 el total de recaudación. Para la caja de jubilaciones solo un 193%. ¿Por qué un 193%? ¿Por qué un 30, un 35% menos que lo que había recaudado? ¿Y por qué, digamos, primero, tenemos contratos en negro, contratos basura, monotributistas, que la provincia paga como salarios, etcétera, pero que no aporta a la caja de jubilaciones? ¿Sí? Esa es la primera explicación. Me voy a ver cuánto pagó de jubilaciones. ¿Sabe cuánto fue el aumento de las remuneraciones de los empleados públicos de toda la provincia? El 169%. Es decir, que pagó un 40% menos de lo que recaudó. Entonces así le van a cerrar siempre los números. Y a su vez, como paga menos los salarios, porque le está comiendo salario a los trabajadores, como le explicaba el otro día lo de ANSAFE, entonces va a aportar menos a la caja de jubilaciones. Por eso se recauda menos también en la caja de jubilaciones. Y después, hay un dato que es elocuente con esto de la caja. Hay una partida que la llaman gastos de consumo. De marzo a abril aumentó en 30 mil millones de pesos esos gastos de consumo, que no sabemos qué son, digamos una caja de Pandora, porque dice gastos de consumo, y que además representan el 40% de lo que se pagó a los jubilados. Así que, ¿y saben cuántos son los gastos de consumo? Esos 30 mil millones que aumentó hacen abril 92 mil millones de pesos. Puyar hoy dijo que el déficit de la caja es de 40 mil millones. Él le dio a una tasa graciosa, no graciable, al campo, 20 mil millones de pesos en la exposición de Astro, en esta que se hizo hace unos días atrás. 20 mil millones de pesos al sector de que obtiene mayores ganancias, que especula, que no está liquidando su producción y entonces está perjudicando al país y a toda la sociedad, porque esos dólares no entran y por eso se produce la restricción externa, etcétera. Entonces, Puyaro no me puede hablar a mí de que esto va a beneficiar, porque Puyaro es un delegado de Milei en Santa Fe. Y con respecto a los del gremio de ANSAFE, que se pongan a estudiar un poco los números, que le va a venir bien, digamos, porque, bueno, hoy se fueron por fin a la caja, digamos, a hacer un poco de lío, pero ya la reforma previsional sale, y ahí en esa reforma previsional la anticipo, porque estoy también escribiendo un artículo, hay dos cosas que son muy importantes a tener en cuenta. La primera cuestión, que lo que salga de esta comisión acá es un informe, pero no tiene el carácter vinculante de un proyecto de ley. Ese informe se lo van a pasar a Puyaro, pero después Puyaro va a redactar la ley definitiva. Entonces, ¿cómo lo tenemos que interpretar a esto? Lo que está haciendo Puyaro es involucrando a todos los actores para hacerlo, a todos los actores responsables del costo político que va a pagar el día de mañana cuando se empiece a cuestionar el tema de la caja. Porque esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a empezar a ver dentro de unos años. Esto primero. Y la segunda cuestión, le da 4 representantes al sector del trabajo, sobre 20, 25 que hay. 4, pero se ven ni siquiera clara de dónde van a venir esos 4. O sea, si van a ser de ANSAFE, de ATE o PCN. Por lo tanto, digamos, con todos estos gremios amigos, entre paréntesis le digo amigos porque sabemos que tienen acuerdos bajo cuerda. Yo marco dos gremios ahí, guarda. Yo marco dos gremios que tienen acuerdo. ¿Eh? Yo marco dos gremios que tienen acuerdo hace años ahí, de esos 4, 3. Yo puedo dar datos porque trabajé en la docencia. Bueno, Juan, usted, yo te digo que yo, está a la vista que lo único que, digamos, yo voy a aclarar algo, lo dije la otra vez también. Más allá de lo que vos planteás, en lo que significa la conducción de... No voy a entrar en el juego a plantearme el tema que pasa con la conducción de los sindicatos, pero fundamentalmente lo que te digo es que quedó demostrado durante los últimos años que hay dos gremios estatales que no paran nunca, sea con el gobierno anterior y tampoco con este gobierno. Recién ahora, como el último paro, pararon. Pero concretamente hay un gremio que es el maestro que siempre paró. Equivocado, pero tu planteo equivocado o no, pararon. Bueno, después no vale la pena discutirlo en la radio, digamos. Sí, pero supuesto. Hay muchos cargos que se dan, digamos. Bueno, es un tema que... Y que se entregan... Por eso, vos me planteé que lo hablemos fuera del micrófono, Sí, fundamentalmente, sí, creo que el tema que nos traía hoy era fundamentalmente el tema de la ley base, que ahí estamos bastante mal como país. Pero no perdamos el eje de la discusión. El eje pero lo dejamos para otro momento, yo creo que ya viste... Por eso, yo creo que los 4 delegados gremiales que elige, no lo va a elegir Américo Barrio, Y en el peor de los casos, si lo eligen Américo Barrio, ¿de qué va a servir la voz de Américo Barrio cuando están en absoluta minoría? Entonces, lo único que está buscando el gobernador Puyaro es darle un marco de legalidad a una reforma que es antipopular. Entonces, creo que ese es el punto donde desde el cual debemos discutir, ¿no? Perfecto, Juan. Agradecerte. Hay que pasar el trago amargo de la noche. Y creo que, como dice, decía alguien, solo la organización vence al tiempo. Vamos a ver. Sí, creo que la organización vence al tiempo y que tenemos que tener en cuenta, digamos, que siempre vamos a estar en una pelea enorme y desigual. Lo que pasa es que el peronismo no se pone de acuerdo. Vamos a hablar de Camau y de otro tipo de Entre Ríos. Y yo te digo que acá en Galvez aparecieron estos días unos personajes del gobierno de Córdoba hablando con un sector del peronismo de Galvez, que tiene gran ascendencia sobre Galvez y el departamento, ese sector. Entonces voy a decir, ¿cómo es la mano? Están hablando ya a futuro con el representante del gobernador de Córdoba. Sabemos lo que significa el gobernador de Córdoba. Mira, Américo, yo creo que tenemos que empezar a organizarnos, tenemos que empezar a buscar la unión, porque esto es una batalla no solo cultural, sino una batalla por el sentido que nosotros le encontramos a la vida. Y que hoy no sobra ninguno. Acá nosotros tenemos que dejar de mirar de dónde viene cada uno, sino empezar a mirar para dónde vamos. Estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que cuando te viene con una carta bajo la manga, ¿viste? Ese es el tema. Sí, bueno. ¿Mm? Pero tampoco va a ser... va a tener un camino de rosas este gobierno, ¿eh? Veremos, Juan. Te agradezco por tu participación extra de hoy, porque fundamentalmente te necesitamos hoy para analizar lo que significó anoche esta aprobación de esta ley. Seguimos charlando la semana que viene. Un abrazo grande. Lo mismo para vos. Juan Pidori, así estuvo por los 88.9.